mágicamente. A sus ojos con su mirada me encontré. Nunca imaginé que al verme ella sonriera. La vi de cabeza a los pies. Le dije a mis amigos, ella es una diosa, está guapa. Así que me voy de café, yo la voy a atrapar. La voy a conquistar, yo me presenté. Hola, mucho gusto, ¿cómo se llama usted? Su nombre yo muero por saber. Mamita, vamos a bailar. La besé, la besé, la...